Bienvenidos a Carpe Diem una vez más, el programa de música y entretenimiento. Hoy somos menos, pero en un rato vamos a hacer el plantel habitual. Hoy estoy aquí a mi lado con Juli. ¿Cómo andás, Juli? Todo tranqui, descansado, que hoy falta la facu, por suerte. Qué suerte, yo tengo un sueño. Pero igual le ponemos pila. A pesar de lo que pasó ayer, lo de Candela, que ya lo vamos a hablar, hay que seguir adelante y ponerle pila. Un poco de onda el asunto. Y sí. No queda otra, porque si no, hay que seguir. Para hoy tenemos, además de la mejor música, como siempre, tenemos una banda invitada que se llama Mamá Felepa. También vamos a tener una charla con Científicos del Palo, una banda Mar del Plata que se presenta el sábado en el Club Tucumán de Quilmes. Y bueno, además tenemos, como siempre, una consigna, premios y información de deportes. Vamos a pasar a decirte la consigna de hoy, así vos podés participar por los premios. Borrachos nos hemos cruzado con muchísimos personajes. ¿Cuál fue el personaje más raro que conociste? O si no, ¿te acordás alguna anécdota que hayas vivido borracho? Uf, montones. Pero no sé, la que se me viene a la mente es una que del último verano de Villa Gesell. Volvíamos de salir, no sé, de pueblo viejo, esos lugares de Gesell. Y vemos un flaco que tenía, no sé, 5, ¿viste? Esas, para ponerle champán, champañera, no sé cómo se dice. Sí, 5 baldes. Bueno, ponerle. 5 baldes, claro. Y de 5 de lugares distintos, ¿me entendés? Y las tenía una arriba de otra, debajo del brazo. Y agarra y dice, uy, loco, qué flash. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, nada. Pasaba por la mente el pibe, pero bueno. Y la gasté en el champán, ¿no ves que tengo 4 baldes? Así que el pibe ese quedó como vos, Charlie, para siempre. Para que vos nos cuentes tu anécdota de personaje que hayas conocido estando borracho, o si no, una anécdota que te haya pasado a vos, lo podés hacer al 4224-4130, o si no, vía Facebook, RK, espacio Carpe Diem. Vamos con el primer tema de música. Vamos a arrancar bien arriba con Deep Purple, con el tema Burn, no como Piña. We'll be right back. Ahí sonaba Deep Purple con el tema Burn. Y tenemos los primeros mensajitos que responden a la consigna de hoy. Que te la repito por si recién te enganchás a la RK. ¿Cuál fue el borracho más raro que conociste? Y si te acordás de alguna anécdota que hayas vivido. Jean Benzacar dice: una vuelta en Adrogué me la di muy mal, al punto de no reconocer a nadie, y me crucé al preceptor del colegio, y yo ni me di cuenta. Al lunes siguiente me empieza a boludear en el colegio, y yo no tenía ni idea de qué me hablaba. Es el día de hoy que me jode por aquel hecho que yo nunca recordé. Y pone entre paréntesis: lo volvería a hacer, por cierto, jaja. Después tenemos otro de Maxi. Yo me crucé a mi preceptor en el bingo a las 2 de la mañana, ponele. No es joda, posta. ¿Pero estaba borracho? Yo estaba copeteado, digamos. ¿Y tu preceptor no? No, impecable. preceptora. Ah, preceptora. No, impecable, yo estaba medio baqueta. O sea, viste cuando empezás a... la gente que se envicia con el bingo y eso, que empieza a vestirse cada vez peor, que viste, empieza a ser más pobre de a poco. Bueno, sí. Así estaba. Les mando un saludo. Nunca llevé el cuaderno. Un saludo, profe. Maxi dice: una vez cuando el centro de Quilmes era... está un poco mal escrito. Cuando el... lo leo tal cual. Una vez cuando el centro de Quilmes, cuando era más repartida la gente en los bares, cuando estaba más repartida la gente en los bares, quiso decir, uno de los lugares de más popularidad era Primer Punto, con su famosa terraza. En uno de los cumpleaños de mis amigos solíamos recorrer varios bares. Cuando estábamos todos ya en pedo, nos encontrábamos donde solíamos ir, allí en Primer Punto. Cuando queríamos entrar, vemos desde la terraza que uno de nuestros amigos estaba asomado en la baranda, amagando a tirarse por una mina que no le daba bola. Todo, alguna vez algún amigo tenés que tener vos mismo. No, pero muy mal. Hago tal cosa. Bueno, eso ya es un extremo, pero... dice: recuerdo que dentro del frenesí le decíamos: no te tires, no te tires. Él estaba con una botella. Para que vos nos cuentes tu experiencia, tu anécdota, borracho, o si conociste algún personaje, hacelo al 4224-4130, o si no, vía Facebook, RK espacio Carpe Diem. Vamos con el segundo temita. Vamos a escuchar ahora la banda Under, que cumple años dentro de poco, festeja su aniversario. Estoy hablando de Alma Bouquet. La semana que viene vamos a estar todo RK Carpe Diem allá, ¿no? Sí. Lo festeja en la Mansión del Mono, que queda en Montevideo, a 7 cuadras de la estación de Bernal. Montevideo 70, en Bernal. Va a haber una banda invitada, Calma Chicha. Y bueno, van a festejar el aniversario con todo. La entrada vale 15 pesos nada más. Y el 9 de septiembre es esto, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar a ellos con el tema Infortunio Canalla. Eterna espera de un premio que todo

Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Autoservicio Baru. Variedad en cervezas artesanales, fiambres, despensa. Te esperamos en Belgrano y Boedo, Bernal. Autoservicio Baru. Seguimos en Carpe Diem y acaban de llegar todos juntos. Llegó nuestro pana Tadeo, recién. Llegó la banda invitada, Mamá Felepa. Mamá Felepa. Y también llegó Rama, que la está saludando ahí. ¿Qué nombre? Vamos a preguntarle. Vamos a ver qué significa. Contame, mi pana. Yo juraría que suena una pizzería. Mamá Felepa. Mamá Felepa. Empanada de Mamá Felepa. Empanada. Hey. Hola. ¿Todo bien? Hola. Ahí está llegando Rama. Contame tu anécdota de borracho. Bueno, o un personaje. O un personaje que hayas conocido borracho. Personaje borracho. Eran elefantes morados, recuerdo. No, he estado borracho dos veces, o dos veces son las que me acuerdo, por alguna extraña razón. Pero sí, sí tengo una anécdota. Recuerdo, en una fiesta familiar, dije, voy a emborracharme. ¿Una fiesta con tu familia, con la nona, con la abuela? No sé si era un cumpleaños de alguien. No, era un bautizo. Era un bautismo, se ponía en pecho. Entonces agarré y había whisky y mandé vaso. Y estaba, de repente, estaba feliz, contento. Y fui a donde mi tía, una tía de las 100.000 tías que uno siempre tiene. Y le digo, tía, sabes que no, que estoy buscando trabajo. Le pedí borracho trabajo a mi tía. Pero sobrinito, creo que estás borracho. No, que borracho nada, vale. Va a trabajar. De repente, no sé. Desde ese momento creo que recibí un golpe y al día siguiente estaba en mi casa. Creo. Se te hizo no recuerdo muy bien. Ay, me empieza a doler la cabeza. Ay. Y yo, a mí me pasó de hola, Rama. Hola, mucho gusto. Te juro que pensé que era de dos. No puedo. Ah, el de la remera decía. Recién llego a Capital. Recién. Me fui a una reserva ecológica. ¿Alguien fuera de la Costanera Sur? La reserva ecológica. De Sur. ¿Vos fuiste? Bueno, estuve pero ahí. Fui hace. Cuando estaba linda. 3 años. Estaba hermosa, ahora es una porquería. ¿Sí? O sea, está bueno, sí, pero está muy sucia. Demasiado descuidada. ¿Qué? ¿La de allá de Puerto Madero? La de Costanera, sí. Ah, yo fui. Y estuve toda la tarde ahí y. Que entras y están las maderitas. Acompañado, por lo que dicen. Sí, con un amigo. Ah, con un amigo. Con un chico, sí. Ah. Nos tiramos al celcito. La consigna de hoy te cuento a vos que recién llegaste. Sí, bueno, la escuché por la radio. Venía en el bondi escuchando la radio. Ah, ¿sí? Sí, del borrachito. Vos la contaste, no me hice interferencia. Yo no conté la ya mía. Ya sé que vas a contar vos. Yo ya sé cuál vas a contar. La del sur, ¿no? Sí. ¿Qué personaje? Contala. ¿Qué personaje? Es para contarla. Es para contarlo ahora. Tenés tu minuto de gloria. Bueno, nos fuimos a contarlo un poco porque yo venía en el bondi. Lo resumo rápido. Con dos amigos. Todos los días caminar, no sé, 15 o 20 kilómetros. Fuimos al glaciar y conocimos tres glaciares, el frío, no sé qué. Continúa. Llegamos ahí al lugar, La Toldería se llamaba este bar, y había como un clima en medio. Con el negro Higo, con un amigo, salimos a un bar. Voy a decir el bar, el nombre del bar. Se llama Pita el bar, allá en Pinamar. No sé si sigue existiendo, capaz que no está más. No es tan viejo, che. Sí, y yo tenía todas las rastas antes, viste. Y caen unos flaquitos ahí en Pinamar, viste. Que la gente que va a Pinamar, no quiero que nadie se ofenda, pero hay gente con plata la que va. Gente con plata, sí, con gente con mucha plata. En su mayoría. En su mayoría, en su 80%, 90, ponele. El resto del tablao. ¿Qué está mi amigo hablando con una piba, con otro? ¿Qué sé yo? Ya me había aburrido yo. Y dije, me voy a la mierda. Y me puse a dar vuelta en el bar. Y viene uno y me agarra así del hombro y me dice, yo te conozco. Chan, digo. ¿Sí? Le digo, sí. Ah, sí, a ver, decime dónde me conoces, le dije. Vos tocás en una banda. Yo dije, ¿cómo sabés? Mentira, ya estaba re verdugueando. Vos tocás en Resistencia Suburbana. Sí, le dije. Soy el percusionista, sí. ¿Querés una cerveza? Sí. ¿Querés otra? Sí. ¿Querés otra? Sí. Llega Luque, otros pibes más. Me les acerco, los agarro así, le lancé el cuello así, los aprieto y le digo, yo soy el cucho, yo me llamo así. Y dije, bueno, percusionista. Le dije, tal, estoy viendo segunda. Sí, me aproveché. Yo fui el personaje de ellos. Bien. Bueno, y acá tenemos un mensajito de Cintia que dice, a ver, el año pasado, el día que murió Sandro, lo pone como comentario, no sé, con unos amigos y los de mi ex banda nos juntamos en la casa del batero y estuvimos dándole al chupi desde las 11 de la mañana y en una de esas se nos dio por ir a comprar más. Íbamos por el camino tambaleándonos, tratando de no tirar ninguna botella por el camino. Y en una de esas, el batero empieza a jugar a hacer malabares con dos birras con el guitarrista. Y yo les decía que la hacían. Y nada, yo ya como vuelvo con mi después en otro... Está perfecto. O sea, no se quedó sin el pan y sin la torta. Se quedó sin la botella. Bueno, vamos a escuchar ahora un poco de reggae, ahora que llegó Rama con toda su onda Bob Fallow. Rastafari. Bob Fallow. Vamos a escuchar reggae de Brasil. Bob Marley y Abroso significa, ¿no? Sí. ¿Viste cómo se ve? El tema Bob Fallow. Naturus. Seguimos en Carpe Diem por la RK 91.5 y bueno, vamos a escuchar. Conmoción y tristeza. Hallaron a Candela Sol Rodríguez asesinada. El cuerpo estaba en una bolsa de residuo al costado de la autopista oeste. La nena tenía 11 años y había sido secuestrada hace 10 días de la esquina de su casa en Hurlingham. Al parecer se trató de un mensaje mafioso y una venganza. Internacionales. Continúan los combates en Libia. La guerra civil entre los rebeldes y kadhafistas continúa. El bando del dictador, acorralado, no acepta el ultimátum y todo indica que si para el sábado no se rinden, la ciudad de Sirte seguirá en guerra. Política. Florencio Randazzo acusó a Clarín y La Nación de atentar contra la democracia por haber difundido las denuncias de la oposición. En tanto, Hermes Wiener, gobernador de Santa Fe y candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, dijo: "Lo de Randazzo fue totalmente desafortunado. Puede disentir con los medios, pero no decir que la culpa de todos es de ellos". Silvana Giudici, diputada radical y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, acusó a Randazzo de poner en riesgo la institucionalidad. El juez Ollarvide mantiene el secreto de sumario en el caso Joclender. Decidió alargar la prórroga 10 días más con la excusa de preservar la investigación. Momento serio de Carpe Diem, porque vamos a hablar de Candela Rodríguez. Candela Sol Rodríguez. El angelito que se... que se fue. Sí, que la sacaron más que sí, se la fue. Sí, se la sacaron. Generalmente es un programa de entretenimiento y para relajar y salir de todo lo que es la política y el contexto. Pero no podemos dejar de no hablar. Como sociedad. Que conmocionó todo. Fui a Capital y había un tráfico por todos lados. Pero estaba, a veces estaba cortado o algo había pasado. Seguramente había alguna movilización. Plaza de Mayo, me parece. Yo lo único que, sin meterme en política, lo único que pido es que este caso sirva para que se nos ponga. Al año, hay un montón, es cierto, y al... y en plena tarde, ¿no? O sea, acá lo regalan el gobierno, lo regalan las computadoras, los netbooks, y hacen un joder. Así que por favor, ah, sí, y sí, muy argentino, sí. Así que bueno, vayamos con de bandas para decir. Ah, yo también. ¿Sí? Bien ahí. Bien. Bueno, seguimos con el contenido habitual. Bueno. Soñar con ángeles, como abrazar la gloria, como acostarse sobre el mar, como vibrar, como meterse en ese flash, como llegar hasta Dios. Así se siente cuando estás, porque yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto.

Y yo tengo acá una fechita de Falsa Cubana que llega a la trastienda el 28 del 10 a las 23 horas. Explota el mítico escenario de San Telmo con la presentación del nuevo disco. Anticipada, más disco, 50 pesos. Un super combo. Si quieren saber más sobre Falsa Cubana, Falsa Cubana, o si no, le manden un mail diciendo que quieren las entradas anticipadas a falsacubana@gmail.com. Yo tengo un par de como Carajo, que se presenta el 2 y 4 de septiembre en la trastienda a las 21 horas, Balcarce 460. Alma Fuerte, que se presenta el 3 de septiembre en el Teatro de las Flores a las 7 en Rivadavia 7806. Y está Isla Lizarazu, que se va a presentar hoy en el Boris Club de Jazz en Capital. También tengo la fechita de Aturdidos Rock, que supo pasar acá por Carpe Diem, que le mandamos un abrazo. Y van a estar tocando en San 675. Y bueno, para más información ingresen a Aturdidos Rock por Facebook y ahí van a encontrar el evento. Para la gente acá de Bernal o de Quilmes, les comentamos que en Club Tucumán va a haber varias bandas importantes. El 14 de septiembre va a estar La Franela, va a estar Blues Motel el 16 de septiembre, 11 Tiros. Estelares también va a estar en el Club Tucumán el 30 de septiembre a las 22 horas. Viticus el 24. Y Jauría el 18 de septiembre. Y hoy estuve flojo, porque hoy estuve por Puerto Madero. Estuve cerca del Luna Park y no... creo que iba a ir Lore. ¿No? ¿Lore? Sí. Sí, Lore creo que va a ir. ¿Cuándo es mañana, Lore? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, mañana me parece que es. Qué cariñosa que es. Sí, tan cariñosa. Ah, León Chalón. En el Teatro 3455 Colegiales. Para más información, buscar a León Chalón Reggae ahí en el Facebook. Y bueno. Facebook. Yo sigo tirando, ¿eh? Familia Rey. Una consigna. Por ejemplo, tenemos uno de Cintia que dice: generalmente. Decirle que está... Aparte yo me llevaría bien. Con porque a mí también sí. Pero no, mentira. Chiquito, sí. ¿Sabes que me gusta? ¿Sabes que hacen pedo, Chiquito? Me voy a confesar adelante todo. No, mentira. No, pero te gusta morder orejas, Julio. Ah, sí. be my lover, oh yeah. But never judge a book, oh no, by only looking at the cover. Cause you're my one and only lover, who means the world to me. And it's plain enough to see to say I'm not the type of man to really be a lover, oh yeah. But every day I pray, oh yeah, you'll never leave me for another. Who means the world to me? And it's plain enough to see. Estás en la noche de RK 91.5. Ahora los lunes a las 13 horas. Live, maestro. Si te animás, podés participar. Live, maestro. Nos quedaríamos sin vos antes de que llegues al antiácido. Lunes, 13 horas. Te invitamos a escucharnos y participar. Live, maestro. Solo por la RK 91.5. Miércoles de 22 a 23. Toda la actualidad de Quilmes en Tribuna Cervecera. Por la RK 91.5 FM. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet. Web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. ¡Wow!

La banda no hace mucho, hace 2 años va a ser. Todavía no hace 2 años, va a ser. Nosotros arrancamos en septiembre del 2009. Septiembre del 2009, sí. Ahora en septiembre 2 años. ¿Los dos estuvieron cuando? ¿Conocidos? ¿Amigos del colegio? Bueno, yo con Lea nos conocemos de... Siempre yo, el burro por delante. Con Lea nos conocemos desde chico. Y cada uno, los otros chicos también venían con su proyecto. Y bueno, yo venía en una banda, se vino abajo. Él también tenía algo, se vino abajo. Y me llamó un día y bueno, ella se había juntado con los demás chicos. O sea, y así de a poco nos juntamos y se armó. La vienen peleando en varias bandas y... Sí, y la neta es la que se siente más cómoda, digamos. Y ya es un proyecto. Ya, claro, lo bueno ya es... yo diría que más que amigos, eso está buenísimo. Más que amigos, no hermanos, diríamos. Es más, uno es mi hermano. Pero nada, la... además de la música, hay muchas otras cosas en común y eso está bueno. ¿Y qué es Mamá Felepa? ¿Qué estilo de música es? Y yo diría que son estilos diferentes. Lo bueno de eso, de la pregunta que me haces, que no te puedo decir si escuchaste tal banda que es parecida. Capaz que hay temas que vos me decís, sí, es parecido a algo, pero no, es mezcla de estilos. ¿Y la gente cuando los va a ver a recitales, con qué se encuentra? O sea, ¿qué es? ¿Cómo es la fiesta? ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo? Y el show es bien, bien para arriba. También a veces lo que tenemos pensado siempre que hacemos un show es dar un mensaje. Eso es lo que tratamos de lograr. ¿Cada show diferente, un mensaje diferente o siempre...? No sé si cada show diferente, sino que hay temas que... O sea, Mamá Felepa quiere dar un mensaje que es... ¿Cómo de su filosofía? ¿Cómo son ustedes? Sí, digamos que puede ser, sí. O sea, a veces nosotros hacemos temas que hablan de la realidad o temas de uno propio. Lo bueno también es que todos hacemos temas. No es que solamente hago yo los temas o hacer bajista los temas, todos, o sea, cuando uno tiene una letra, nos ponemos y lo sacamos. Y si bien tienen varias influencias o varios estilos, como ustedes dicen, ¿cuáles son las bandas así que se les ocurre que, no sé, que están en su MP3 son las que más les gusta? Y en mi caso, hablo por y por mí, el, ¿no?, pelado. Claro, y yo tengo mucho de Papo, escucho reggae también. Escucho rock de afuera, o sea, no, es muy variado, muy variado. Mientras sea música que te haga, ¿no?, volar y... ¿Y tenés algún referente? ¿Cómo? ¿Tenés algún referente así como...? ¿Algún cantante? Porque vos sos la voz, digamos. Y a mí me gusta mucho Papo, es así. Yo creo que, siempre, como siempre pasa acá en este país, nos damos cuenta de algo grande que tenemos cuando lo perdemos. Tal cual. Y bueno, el flaco llegó a ser alabado por B.B. King, que eso ya tocó con, claro, él, además. ¿Dónde viste el flaco? Vos fijate que... pasa así, o sea, valoramos las cosas tarde. El ser humano es así. Lamentablemente. Y el argentino también. El argentino es más. El argentino es argentino porque es argentino. Es así. Por excelencia. No tiene... Claro, por excelencia es argentino. ¿Y por qué? Porque es argentino. Bueno, no sé aquí, así que... Bueno, vos sos venezolano, está bien. Pero cerrate el micrófono porque nadie te escucha, pana. No, ya, dale, está bien. Ah, bueno. ¿Esto que estamos escuchando qué es? ¿Cómo se llama el tema? Esto es un grillo. Un... No, yo no estoy escuchando nada. El que escuchamos era Los Mares. ¿Los Mares? Sí, ¿Los Mares? Este. Ahí está. Pasa de vuelta. Una mezcla de funk, no sé, medio raro, porque tiene un bombo que parece un... No sé, música electro, algo así. Bien ahí, en negra. ¿Qué haces en la banda vos? Yo soy baterista. ¿Baterista? Baterista, sí. Y tratando de ahora meter percusión de a poco. Está bueno, yo toco percusión. Vamos por ese lado. ¿Sí? Sí. Sí, queda bueno, sí. Lo que pasa es que la batería es muy necesaria, es básico. Entonces, para hacer percusión me falta un percusionista. Un baterista que me ayude a mí. O un tema que no lleve batería, por ejemplo. O un baterista, o sea, vos y un percusionista. Claro, te operas, sí, y te coses un brazo más y listo. Claro. No, y de a poco, dentro de la batería, voy metiendo un cencerro, ahora estoy tratando de poner un bongó. Es más difícil porque de los palillos a tocar con la mano tenés que... Es que ayuda bastante, que agarra, comprate con plata. El pana es batero, acoto. Sí, comprate el pedal con el coquito. El cencerro con la mano va. Hay un tema que lo grabamos ahora el domingo pasado y grabamos una tanda de temas nuevos y hay uno que lleva a cencerro. Con la mano ahí lo puse al costadito. Queda bien. Yo quiero escuchar un poquito de lo que es Mamá Felepa en vivo. Sí. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Debajo del Mismo Cielo. Que para nosotros es un tema muy fuerte de la banda, anímicamente nos levanta y yo creo que es el tema fundamental de nosotros, más que nada por el mensaje que se da en el tema, ¿sí? La luna verdad. Gracias. Y el mensaje también, muy bueno. Y por eso, como te decía, es un tema que a nosotros nos, siempre lo digo, nos vuela la cabeza. Es profundo. Nos vuela la cabeza. Va muy bien la voz con el tema también. Muchas gracias. La letra del tema es de Cres, que es el violero. Y nada, del primer momento que empezamos a tocar este tema, chao. A volar. Nada, es un tema que... ¿Es como el tema emblema? Y yo diría que es un mensaje fuerte. Más que nada, como que últimamente están pasando también cosas que cada vez este tema que lo tocamos, el mensaje es mucho más claro. ¿Se siente identificado todo lo que escucha? Sí, sí. Claro. Este tema es tremendo. Quería mandar un saludo a Seba, un muchacho que nos vino a ver, es un, ¿sí?, un amigazo. Un abrazo, Seba. Un abrazo tremendo. Si quiere pasar, Seba, puede pasar. No hay problema, ¿eh? Hace bastante no lo veíamos y nos vino a apoyar y es buenísimo eso. Es buenísimo. Qué bueno las amistades, que vengan y que vuelvan. Sí, no, aparte de Seba hace bastante tiempo que nos conocemos y hacía mucho no nos veíamos y bueno. Se vino para la radio tipo antes de ir al trabajo, así que tremendo. Qué genio. Ahí llegó el señor. ¿Querés decir unas palabritas? ¿Qué? A ver, tu opinión de la banda. Acercate al micrófono, por favor, así la gente te conoce. Más cerca, así no le tengas miedo. Ahí, un poquito más. Mi opinión de la banda. Más. Ahí está. Fue una reunión de amigos. Dijeron, che, vamos a tocar. Me prendí y a poco me fue gustando a poco igual. Y ahí las fuiste a ver a todos lados. ¿Cómo fue? Empezamos a juntar y cada vez que tocan, venimos. Siempre vemos si podemos traer un poco más de gente. Está perfecto. Y a poco. Bueno, así la gente, los fans de Mamá Felipa. Vamos con la segunda parte de la entrevista, les vamos a preguntar cosas más personales, digamos. ¿Vale? Sin ir tan lo personal, además de tocar, escuchar. A mí, yo me levanto a la mañana escuchando música, a la tarde escucho música y a la tarde y a la noche música. ¿Y tocas? Sí, sí, más que nada también estoy estudiando, pero no, también el deporte, a veces con la banda también cuando podemos jugamos a la pelota. O sea, hay equipo con la banda. Y hay equipo, siempre lo que hacemos, hacemos. Va, ahora hace mucho no jugamos. Pero hacemos unas play, unas birras, algo se hacen con la banda. Y eso es. ¿Birra? Sí, el licor no tanto, pero. Como bueno, ya el tema alcohólico queda muy borracho, ¿no? No, pero. Borracho, ¿no? Amigazos, desde que la primera vez que tocamos con ellos y desde esa vez somos amigos. A que nos agreguen al Facebook, entonces ya no tenemos. Sí, que tienen que venir también. Sí, seguramente. Sí. Más que bienvenidos. Sí, seguramente. Ellos van a tener. Y hablando de la, para contestar la consigna de alguna recital, alguna. Una vez fuimos a tocar a Caseros, en el oeste. Y a la misma vez esa noche, no, a la madrugada nos íbamos de fin de semana a Mar del Plata. ¿De gira o de baja? No. Y bueno, fuimos allá a Caseros y no había nadie. Pero nadie, ¿viste? Cuando tocás para... Tocamos, no sé, creo que para el sonidista. Personas. Para el sonidista... Y bueno, sí, ya está, dijimos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a calentar, no, empezamos a disfrutar la noche, bueno, copa va, copa viene, vaso va, vaso viene. Y bueno, empezamos con el show y se arrimaron tres personas al escenario a hacernos ahí el aguante. Eran cinco, o sea, las otras dos quedaron en el fondo. El padre, la madre, claro, la madre. Y había una con su pareja, me acuerdo. Potentosa. Y potentosa. y yo la vista que tenía era sí, como, o sea, como hacia como... abajo y mi justo pasó una con la pollería y mirá si clavás los frenos justo. El típico. No, esto era algo increíble. Era algo único. Era... Nadie toma alcohol, para los que me estén escuchando, hace mal. Etílico no, tomen cerveza, tomen. Estaba alegre, estaba, como dice la palabra, no, alegre. Estaba alegre. Y eso me desconcentró, no, no. Y bueno, eso fue la anécdota, casi plum, al piso. Casi. Pero con casi no hacemos nada. Claro. Así que, ya está. Capaz que si me caía se sumaba gente, ¿no? ahora estoy pensando. Y la pula. Fue tremendo. Bueno, el viaje a Mar del Plata, ¿estuvo bueno? Sí, sí, el viaje. Sí, hermoso. Perfecto. Qué sé yo, sí, un fin de semana. Fui un fin de semana. Ea, a vos te voy a preguntar lo opuesto. ¿Qué es lo que te molesta a vos? A ver, que me molesta. No, yo soy una persona que. Los que me conocen pueden decir. Ay, perdón. Que. No me enojo nunca. No sé. Es algo como un. No sé si un don o. O por ahí, no sé. Mala suerte. No sé, por ahí sí, puede ser eso. ¿Sabes cómo pero, sos? Claro, yo. Me molesta. Te dicen, che, pero nunca te enojas. No, yo soy así, tranquilo. Hay cosas que me molestan. Pero. Bueno, si hablamos de los recitales, cosas que me molestan es sonidista que no tiene paciencia. Ahí nos cruzamos con cada uno. Mira. Me cuesta contarlo porque la mayoría son de Quilmes. Así que por ahí están escuchando y bueno. Cada uno sabe lo que hace, pero. Tenga más paciencia, claro, ese mensaje. Porque nosotros con la cuestión de vida cuesta mucho. No es que en el día dijimos, bueno, vamos a tocar y salimos a las 6 de la tarde y a las 8 estamos arriba del escenario. No. Por ahí lleva 2 meses, 1 mes o 15 días de preparación. De ensayos, sí. Y claro, ensayos, muchas cosas. Y vos llegás y querés que suene bien, que valga la pena todo el esfuerzo. Y por ahí te apura, no, dale, dale, así, rápido. Y no tenés retorno, bueno, dale igual. Y vos le decís, no, no tengo esto u otro. Y bueno, eso es una de las cosas que me molesta. Pero después no. Eso nos pasaba al principio, ¿no? Como todo, viste, al principio. Cuando empezabas, que claro, te claro, al principio así. Nos comimos cosas que está bueno también, porque te hacen crecer. Por querer tocar, andábamos a las corridas, exacto. Andábamos a las corridas o salían fechas así de fantasmas. La nada, sí, la palabra fantasmas, y aceptábamos. Y no, ahora, y siempre tuvimos la idea, y hasta ahora lo venimos haciendo así, no somos muchos de tocar, de hacer show. Somos, la idea de la banda es tocar una vez cada 2 meses. Tampoco no le damos mucho interés a, por ejemplo, a las radios. Esta es la primera vez que venimos a una radio. Y no, no, no, no, de que está bueno que otra gente te escuche. Pero con el tema de lo que contaba Lea, sí, pasamos noches feas, horribles. Pero eso ya no. Tratamos que no vuelva. Comer. No, pero por ejemplo sí, lo del sonista puede ser algo, ¿no? Pero ahora ponele desde eso nos pasó una o dos veces, como mucho. Bueno, nosotros pero ya nos manejamos con otro sonidista. Van ya... madurando, ya van. Tienen otra cosa. Sí, sí, aparte de nunca se termina de aprender todo. O sea, nunca con el tiempo sí. Te da toda la razón, o sea. Por eso el show ponele cuando empezaba no lo encaraban como lo encaran ahora, ponele, claro. Ahora el show lo encaran de otra forma, más y serio, es, más. Claro, es como todo. O sea, es como todo. ¿Y tienen así un show que les haya salido todo bien? O que digan, qué bien que la pasé, no sé, ese, que se hayan sentido la gente. Yo me acuerdo, una vez hicimos, nos estuvimos de invitado a una fecha acá en Artempié, que sacó nomás. Sí, Vicente López. Y se cumplía un aniversario de los caídos en Malvinas, me acuerdo. Y... fecha para atrás. Y bueno, entonces se nos ocurrió de arrancar el show poniéndonos la remera de la selección, la remera argentina. Y crees que es el violero, toque el himno con la armónica. Y por suerte la gente se copó. Eso lo enciende a la gente más, de esas cositas. Sí, sí. Aparte del himno, te emocionaba de escuchar, te emociona. Te sale el patriotismo de adentro. Te sale la bestia. Además, ver a tu banda, ves para el costado y al otro costado y decir, mirá lo que estamos tocando, ¿no? Claro, por eso te digo, no, yo no me olvido más ese momento. Porque, no, fue una emoción. Estuvo re lindo, la verdad. Estuvo re lindo. Y después fue mucho mejor. Y ahí empezó a tener, trascendencia la banda después de eso, vos decís. Y gente que no las conocía las escuchó hacer eso y dice, no, mira esta banda, lo que sabés, el otro día fue un recital y el loco se coció en la camiseta. Y como que la gente cuenta, pues es así que empieza a tener más trascendencia una banda por... Puede ser, sí, claro. Sí. Puede ser, sí. Bueno, decían... gente que después no nos fue a ver. O que le dijeron, che, yo tengo una banda y vamos a tocar en tal lado, una fecha copada. Siempre surge. Ah, eso es lo que nos pasa a veces, que está buenísimo, de tocar y encontrar gente, muy buena gente. Pero es difícil encontrar buena gente. Más que en el ambiente, a veces mucha gente, bueno, dispara por otro lado. También. Y nosotros hemos hecho bandas amigas, pero que la pasamos re bien cuando vamos a tocar. La gente, por ejemplo, Sano de Mentes, que es bien de la zona, hace años que toca. Es un placer tocar con ellos porque te sentís re cómodo. La gente también de La Mendiga. Es un de la banda. En la radio, las chicas de La Mendiga. Cada gente que es como uno, buena onda. Lo único que querés hacer es pasarla bien y mostrar lo que hace a la gente. Claro, y así como hay gente buena onda, abunda gente de mala onda. Bandas que no. O sea, que más gente desayudan, ¿no? Sí, es así. Sí, es así, pero bueno. Y bueno, por eso lo tenés que ignorar. Creo que no hay que darle, la verdad, no hay que darle lugar a eso, ¿no? No, es verdad, ni hablemos de eso. Bueno, ¿tienen? Sí, quiero otro fecha o algo así que estén armando, preparando. Ahora no estábamos tocando porque estábamos grabando para sumar unos temas al demo que regalamos cada vez que tocamos. Y es buen dato eso. Sí, siempre que tocamos regalamos, tenemos un demo que hicimos con cuatro o cinco temitas y ahora grabamos 6 temas más. Todo suyo, la sí, todos nuestros, para regalar, para que la gente te escuche. Bueno, si quieren ir tocando un temita, bueno, ahí para otro. Irnos despidiendo. ¿Cómo se llama? Vamos con la lluvia del bosque. La lluvia del bosque. Vamos. Bien con vos no me llevo. Al espejo me dije ayer que la locos están hablando. Otro tema y muy bueno. Me dejaron una muy buena impresión. Y espero que... Y es la idea. Muchas gracias. No sabe qué le pasó al tipo para hacer salir. ¿Se inspiró? Sí, sí. Me imagino que una historia atrás. La gente que los quiere seguir, ¿por dónde lo puede hacer? ¿Tienen página? ¿En red social? ¿Algo? Sí, por MySpace, Facebook. ¿Algo? Por el Facebook. Mamá Felepa Rock. Mamá Felepa Rock. Mamá Felepa Rock. Sí, o si no, bueno, viste, hoy pones en el Google lo que sea y se encuentra. Yo creo que si pones en el Google la banda te aparece el Sonar, ¿no? Sí. El Sonar, que es otro sitio que también hay unas fotos nuestras y avisamos cuando vamos a tocar, están las canciones también. Bueno, para avisarnos dónde van a tocar y todo eso nos pueden avisar nosotros por mensaje privado y nosotros lo decimos por acá por la radio como loro, si quieren. Perfecto, perfecto. Y la última pregunta que se la hacemos a todas las bandas que nos visitan. ¿Creen en el Carpe Diem? ¿Cómo? ¿Creen en el Carpe Diem? Y yo creo que sí. No, sí. Sí, está. Sí, sí, es fundamental. Yo creo que es fundamental. Creo que en esto de las bandas es fundamental. ¿Qué quiere decir algo? Sí, creo que es lo primordial. El Carpe Diem, hay muchos que piensan en 2 días, 15 días se arma una banda. No es así. Es día a día, luchar, pelearla, años, estar ahí con el instrumento, peleándola desde abajo, bien de abajo. Creo que es lo que te hace después crecer. Y disfrutar el día a día, porque sí, si no, si por ejemplo pensás, hoy en día está más complicado hacer música. Es muy muy complicado hacerse escuchar, te cobran por tocar. Como que está más asentado que el que... Está el ambiente. Que eso es a lo que voy, o sea, hoy en cualquier cuadradito te cobran para tocar y eso te mata. Te mata porque no te puedes hacer escuchar. O sea, lamentablemente está todo armado para matar a la gente que quiere, bandas que, que escuchen, ¿no?, lo que hace. Armado para los que tienen plata. Y es complicado. Es complicado. Hay lugares, ojo que hay lugares que sí, que apoyan al músico. Por lo menos nosotros no le cobramos nada. Claro, por ejemplo. Bueno, ¿sí? No, sí, hoy está jodido. Es todo plata hoy. Bueno, muchachos, les agradecemos por haber venido, por mostrar lo que hacen. No, a ustedes. La verdad, antes de que se termine esto, agradecerles a ustedes por el espacio, la verdad. Bueno, gracias. Un gusto. Agradecidos de es recíproco vida. El agradecimiento. Sí, porque nosotros invitar a alguien y que nos responda como respondieron ustedes y otras bandas que vienen, nos dan ganas de seguir invitando más bandas, por eso Ay, seguimos. Pero qué lindo. Sí, los ponemos así como... Ojo, ese tonito se pueden dar un beso, así que... No, cuando quiera vamos a la Castanera. No, en serio, la verdad... No tocó a nosotros. Ahora se buenísimo. Van a poner ahí contra la pared. Gracias a Diego, que hablé con él. Y la verdad de 10. Así que

el flaquito este que no sabe fútbol, que dejó jugar hace poco. ¿Ello? Ah, ese es el de River, al que no tiene pelo. Al que no sabe dirigir. Almeida. Al teclado. Al que no tiene pelo. ¿Qué? Ah, Almeida. Claro, el pelado. Que le dicen el pelado. Le dice. Lo leí y dice: River juega como un equipo de la B, dijo. ¿Y sabes qué dijo Almeida? ¿Qué dijo? Dijo: el sábado vamos a ver qué juega como la B. Ahí sí que está. ¿No sabes qué pasó con el Chori Domínguez? Pero digo, la gente que se... ¿Sabes? Los primeros pasos, o sea, lo primero que aprendió se lo dio Quilmes. Que yo, un mínimo de respeto, que gracias a Quilmes sabe todo el mundo quién es el Chori. El Chori Domínguez. Chori. Que supo hacer. Argentina. El Argentina el viernes a las 10 y media. Se quedó con eso. Va a reunir. ¿Se acuerda? Gastón Gabo. Y lo peor es que atiende la llamada. Tres. Y bueno, después en base, Argentina le ganó a Uruguay. A Venezuela, un preolímpico. Preolímpico, ¿no? Sí. A Paraguay. A Venezuela también. Bueno, y a Venezuela. Eva. En tu cara. La generación de... Que silencio. Igual. No sé cómo irán, ni me quiero. Cancha de Quilmes. Llamo, yo voy. En el centenario. Sí, uy, no vayas, la puta. Juego mucho. No.

Así que... agréguenla. Y si no... pueda trascender. Bueno, hacemos el... al 10. 5. Vale. Pará. Santi, no, Santi no, Cintia, je Santi Cintia. Sí, saludos. Después del número. Y después tenemos la consumición para el bar geek. Pana. Pana. 9. Santi. Ahora sí, Santi, no dice Cintia. No, le dice Santi. Es que... o sea, todo bien, pero... bueno, pero bueno, para mí es bueno. Santi, las consumiciones... ¿Qué se ganó, Santi? Las consumiciones. Consumiciones en el Bar Geek, que queda en Garibaldi 287, Quilmes Centro. Le mandamos un fuerte abrazo a Siri, que tuvo un accidente y sí, se está recuperando. Se está recuperando, pobre. Y vamos a ver si hoy lo vemos un rato, por lo menos. Y le damos el pésame por Buji. Uy. Buji, para el que no sabe, es el auto que quedó realmente destrozado. ¿Por qué? ¿Estás asegurado? Sí, asegurado que se la puso. Pancha, un bajo. Y bueno, este sábado... en Andrés Baranda. Andrés científico. Está integrado. Bueno, están presentando. Vamos a ver. No, no quiero. Quiero quedar más acá. Más se va a temblar. Vos ya te viendo. ¿No? sé qué significa. Chau. En transmisión, Radio Emisora Quilmes.